en septiembre. Hemos vivido intensamente las principales festividades del mes de la patria y bueno, estamos iniciando la semana con mucho entusiasmo en este programa del Gobernador Contigo. Agradezco por supuesto al ingeniero Luis Armando Reynoso Femat esta comunicación directa con todos los ciudadanos a través de los medios de comunicación más importantes del estado y de la región. También agradezco a sus invitados, al doctor Armando Jiménez San Vicente, secretario de Desarrollo Económico, al ingeniero Oscar Ponce Hernández, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes, y por supuesto a mi compañero Armando Alonso, el estar aquí esta mañana. Señor Gobernador, muy buenos días, gusto saludarles. Muy buenos días, saludos a todos. Buenos días. Sobre todo en esta época muy patria, en esta época en donde los valores muy mexicanos están siempre presentes y se están compartiendo entre todos los aguascalientenses. Yo quiero, por cierto, agradecer a toda la gente que se dio cita precisamente en el Zócalo, en la Plaza Patria, para celebrar el pasado sábado el grito de la independencia. Ahí se ve un fervor patrio, se ve esa decisión de todos los aguascalentenses de contribuir al progreso, a la paz de nuestra nación. Aguascalientes siempre se ha distinguido como una entidad que sabe proyectar lo mejor de todos nosotros. La amistad, la solidaridad, la hospitalidad que brindamos a nuestros visitantes, siempre se ha distinguido pues nuestra sociedad por ser gente participativa, pero de muy buen corazón. Por tanto, quiero agradecer a toda la gente que se dio cita a ese día tan especial para todos los mexicanos. Señor Gobernador, pues quiero tocar el tema del desarrollo económico en estos 3 años que vienen, que se revirtió una tendencia negativa durante mucho tiempo, y aprovechar la presencia del señor secretario y del señor director para también tocar los temas de China y el avance con los muchachos y esta visión de vanguardia que tiene su gobierno y el estado en función de lo que viene en el futuro con esta potencia comercial, sin duda que es este gigante asiático. Sin duda que son aspectos muy importantes, todo lo que tiene que ver con el sector económico, lo que tenga que ver con la educación, las oportunidades en el mundo global, ahora con esta participación de Aguascalientes que ha incursionado precisamente en la sociedad china, en el país de China, creo que es un programa muy interesante, un escenario muy amplio, de muchas oportunidades, y creo que no solamente está bien concebido, sino indudablemente que vamos a tener éxito. Por eso es importante ligar lo educativo con lo económico. Son dos aspectos que hoy lunes queremos tratar con todo el auditorio, no solamente para anunciar cambios en el gabinete, que creo que habían estado acostumbrados todo el auditorio a precisamente recibir como nota principal el cambio de los miembros del gabinete. Yo creo que hay muchas cosas todavía más importantes. Este programa está concebido para informar a la población de avances, de logros que ha adquirido, que ha conquistado el plan de gobierno, el propio gabinete y la sociedad entera. Por eso yo quiero hoy tratar un tema que tiene que ver con el sector económico y definitivamente con lo educativo, y cómo se puede vincular lo educativo al sector económico precisamente. Después de una semana muy intensa, ustedes sabrán que la semana pasada no solamente dimos a conocer el nombramiento del nuevo secretario de gobierno, el licenciado Juan Ángel Pérez Talamantes, sino estuvimos clausurando un programa de entrega de útiles escolares, estuvimos promocionando Aguascalientes en la Ciudad de México para el Congreso Mundial de Criadores de Reses Bravas, que se va a celebrar dentro del evento del Festival de las Calaveras aquí en Aguascalientes del 1 al 4 de noviembre. Estuvimos trabajando con el director de Banobras, quien vino aquí a Aguascalientes a ofrecer algunos productos financieros interesantes para desarrollar proyectos. Estuvimos trabajando con funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, porque incorporamos a Aguascalientes a lo que es conocido como la Plataforma México, que será un sistema muy interesante donde podemos compartir información, donde podamos analizar la misma información, donde se estará actualizando dicha información para ser muy eficaces en operativos e investigaciones de índole delictivo. Por eso es muy importante, o fue muy importante, la reunión que tuvimos con estas personas. Se trabajó en el área de la transparencia. Aguascalientes, el Poder Ejecutivo ha sido reconocido como el estado más transparente de toda la República. Y estamos impulsando también para que la legislatura local esté acorde también a este proceso de transparencia que hoy por hoy conquista la confianza de los ciudadanos cuando los gobiernos están decididos, cuando los poderes de gobierno están decididos precisamente a ser transparente, a ser claros, muy claros en sus cuentas. Tuvimos una reunión en Aguascalientes, ustedes saben que fuimos anfitriones de lo que fue la reunión nacional de vivienda que organizó la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Se dieron cita muchos empresarios de esta rama tan importante para la economía y con muchas implicaciones sociales. Y Aguascalientes fue reconocido precisamente por sus esquemas innovadores de la promoción de vivienda, específicamente los nuevos desarrollos de Valle de los Cactus y lo que será el nuevo fraccionamiento Necaxa. El nombre del Necaxa es un nombre muy significativo para Aguascalientes, ya que va ligado precisamente a lo deportivo. Tenemos un equipo profesional de fútbol, por eso, queriendo arraigarlo más, quisimos ponerle este nombre, que a fin de cuentas, de ponerle algún otro, no habría ninguna implicación más que nombrar un fraccionamiento con algo muy representativo de Aguascalientes. Para la clausura de esta reunión nacional de vivienda vino la secretaria de Desarrollo Social, la licenciada Beatriz Zavala Peniche. Estuvo también presenciando los avances de la construcción y la adecuación que estamos haciendo con el medio ambiente en el Valle de los Cactus, un arroyo que se regeneró y que creo que ha sido motivo de mismo orgullo de todos los habitantes de esta zona, porque lejos de concebir que es una zona un poquito desarraigada, un poquito olvidada, por el contrario, le hemos mostrado mucho interés para que la convivencia entre los entre las familias de todos los habitantes del Valle de los Cactus, pues sea una convivencia armónica, como suele ser la convivencia entre todos los aguascalentenses. En fin, esto fue un resumen de todas las actividades que hicimos en la semana pasada, y hoy iniciamos con pie derecho, precisamente, primero con este programa, dando a conocer buenas noticias, y sobre todo también se anunció los avances que llevaban los muchachos que se fueron a China. Sí. Quiero felicitar al equipo de Aguascalientes TV porque pues tuvo una buena implicación técnica y muy profesional para poder cubrir este evento. Llevaron paso a paso los primeros momentos de convivencia de los muchachos aguascalentenses allá en el país de China, y fue interesante para todos, no solamente para los involucrados, para los familiares de los estudiantes que se fueron, sino para todos los aguascalentenses, porque China pues es todo un paradigma hoy por hoy. ¿Qué está pasando en China? ¿Cómo se está desarrollando? Vaya que llama la atención. Por eso no queremos ser parte aislada de este crecimiento exitoso que tiene el país de China, sino queremos estar involucrados en esos modelos de desarrollo económico, de desarrollo social, desarrollo político, incluso es interesante. Pero qué mejor que tener una delegación nuestra para que se vayan familiarizando los muchachos, y aparte esos muchachos que puedan tener proyectos específicos y que puedan cristalizar con éxito regresando a Aguascalientes ya alguno de estos proyectos. Y hablando en el idioma de ellos, aprendiendo sobre el mandarín, ¿verdad? Ya con aprender el mandarín creo que ya es un buen éxito. Pero yo quisiera que en este sentido que platicaran, si bien Óscar Ponce no estuvo en China, sí lo estuvo el doctor Armando Jiménez Amicete, secretario de Desarrollo Económico, quien me gustaría que directamente expresara qué experiencia se tuvo por allá. En carne propia él vivió precisamente esta experiencia, y creemos que debe ser muy interesante qué nos puede platicar Armando Jiménez. Muchas gracias. El impacto que este proyecto está teniendo es muy importante para el estado de Aguascalientes. La visión del señor gobernador de que 100 jóvenes pudieran ir cambiando la visión de Aguascalientes en los próximos 25 años, al que va a ser sin duda alguna la primera economía del mundo en los próximos años. Fueron muy bien recibidos, fueron muy bien atendidos por las relaciones que el señor gobernador hizo en su viaje anterior en el mes de noviembre. Nos recibió el mismo alcalde de la ciudad de Ningpo, una ciudad industrial muy avanzada y con un perfil también que quiere abrirse al mundo. La delegación de Aguascalientes es una de las delegaciones más grandes a nivel internacional, hay suecas, noruegas, sudafricanas, coreanas, y todo el país está metido en esta inercia. Hay un programa en la Secretaría de Economía que están mandando a 105 jóvenes, y el estado de Aguascalientes solamente está mandando a 100. La presencia de Aguascalientes se siente en China, y vamos a tener un puente de comunicación para hacer proyectos y negocios. Como bien comentó el señor gobernador, cada uno de los jóvenes va con una tarea en materia educativa, cultural o de apertura de negocios y oportunidades comerciales. En ese sentido, señor Óscar Ponce, director general del Instituto propósito de vuestra negociación, ¿qué beneficios tiene para la educación este proyecto? No solamente esta gran apertura de la visión a un mundo globalizado, sino también de manera puntual en la educación, estaremos tomando medidas ya para que el próximo año utilizando la tecnología de enciclomedia para quinto y sexto de primaria, estaremos ya dando clases de chino mandarín a los alumnos de primaria. Y bueno, en el caso también de preescolar, hay un especial interés del gobierno de la República de China por que los maestros de China pudieran tener un intercambio sobre las experiencias de Aguascalientes y de esa manera enriquecer precisamente la educación con una visión global. En este sentido, creemos que la apertura y el intercambio, y pero sobre todo, como decía el señor gobernador, el que los jóvenes de Aguascalientes cuenten con una tercera lengua, que sería el chino mandarín, estaría dando un impacto significativo en el sistema educativo estatal. Muchas gracias. Me gustaría recordar el correo electrónico, la dirección de correo electrónico de este programa es elgobernadorcontigo@aguascalientes.gov.mx. Ahí se reciben todas sus preguntas, sus inquietudes. Enseguida me gustaría volver al tema económico. Sin duda, el ejemplo del desarrollo chino también se ha basado mucho en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, como es una prioridad en el gobierno nacional y el gobierno del estado. Todavía algunos inversionistas dicen o creen que es muy difícil abrir una pequeña o una mediana empresa, que no existen los estímulos suficientes. Sin embargo, los datos pues contradicen esto último. ¿Qué nos podrían adelantar? ¿Qué nos podrían informar acerca de eso? Sobre todo del desarrollo de ese apoyo que se debe dar a la pequeña, que es el pilar, digamos, del desarrollo. Mis indicaciones han sido claras para todo el gabinete. En cada área en especial, darle un impacto importante, tener impactos importantes de apoyos, de incentivos a diferentes rubros. En este caso, en materia de desarrollo económico, sabemos que, por ejemplo, las pymes, pues es un mecanismo de apoyos muy interesantes, que bien vienen programas federales que nosotros hemos podido aterrizar aquí en Aguascalientes, y desde luego que también nuestros modelos propios de programas dan oportunidad a tener incentivos locales para todos los empresarios pequeños y medianos. Por eso, sobre todo, el doctor Armando Jiménez tiene indicaciones muy precisas, no solamente de aterrizar esos proyectos y programas federales que existen en materia de incentivos, sino también buscar esquemas de financiamiento local. Incluso algunos esquemas están orientados precisamente en base al impuesto sobre la nómina del fideicomiso. Pero en ese sentido, yo quisiera que Armando Jiménez contestara por boca propia cuáles los logros, cuáles son los logros, qué tipo de incentivos y sobre todo lo que hemos podido generar en prácticamente la mitad de la administración estatal. Ya llevamos cerca de 38,000 empleos generados hasta el momento en solamente 3 años. En este año ya llevamos cerca de 8,000 nuevos empleos y todavía nos falta terminar el año. Sabemos de antemano que se incrementa un poco de aquí a noviembre, tal vez en diciembre baja sustancialmente, pero prácticamente nuevamente podemos estar orgullosos de que la meta de 10,000 nuevos empleos generados ya la tenemos. Nuevamente conquistamos esta meta que nos da posibilidad de llevar beneficios, sobre todo a muchas familias de Aguascalientes, porque generar empleos es generar riqueza y es generar pues un estándar de calidad de vida que necesitamos llevárselos a todos los aguascalientes. Yo creo que el comentario del señor gobernador es muy preciso, su instrucción ha sido muy clara. Él es empresario, un empresario exitoso, entonces entiende el lenguaje, las preocupaciones de los empresarios, y ha sido muy pertinente. Primero, que sea rápido y fácil abrir una empresa. Y hemos logrado que Aguascalientes sea el lugar más rápido, menos costoso, más fácil para abrir una empresa dentro del país, según la COFEMER. El Banco Mundial nos pone entre los 20 lugares más rápidos para abrir una empresa del mundo, no nada más el comparativo como él quiere sea con lo que hay en México, sino fuera de México, y ha venido apoyando decisivamente al desarrollo de las pequeñas empresas. Primero, en el 2004, el presupuesto para el Fondo PYME era de 10 millones, este año va a ser de 65 millones de pesos, un crecimiento muy sustancial, como ustedes pueden verlo en este tema. Sí. También ha sido muy importante que tiene una visión municipalista, quiere que el desarrollo económico no se dé solamente en la capital, y estamos teniendo una serie de brigadas entradas que van a ir, vamos a estar visitando. Ya pasó Jesús María, el día de mañana es Rincón de Romos, después Cosío en esta misma semana, y estaremos haciendo diferentes visitas. En fondos también, él considera que lo clave es que las pequeñas empresas tengan algo de recurso para poder echar a andar esta buena idea. En lo que va de los dos primeros años de esta administración, se han asignado cerca de 60 millones de pesos en nada más en el fondo Aguascalientes, que esto representa casi la misma cantidad de los 6 años anteriores conjuntos. Y en total, con los diferentes instrumentos, llevamos cerca de 550 millones de pesos para apoyo a las pequeñas empresas. Es un récord histórico en Aguascalientes. Ha también querido impulsar con lo de generación de marcas que tuvimos la semana pasada, antepasada y pasada, lo de Walmart, con el desarrollo de proveedores locales, porque él cree que nuestras empresas de Aguascalientes son las que debemos impulsar en primera instancia, deben de ser la prioridad. Y con hechos, el ingeniero Luis Armando Reynoso está demostrando que está convencido que las pymes son factor de desarrollo. En materia de empleo, para concluir muy rápidamente, también me gustaría hacer el comparativo. Hay una gráfica ahí muy interesante con datos del Seguro Social, donde del año 2001 al 2004 la base de empleados del Seguro Social nada más creció en 1000 empleos. De lo que va del 2005 al 2007 ha crecido en 219 mil, lo que son 38 mil empleos, y a los primeros 7 meses del año llevamos ya 8.900 empleos. O sea que la meta de los 10 mil empleos, como él bien comentaba, se va a cumplir con facilidad. Le agradezco mucho, señor secretario. Tenemos escasamente 1 minuto y medio, señor gobernador, para unas palabras finales, y agradecer a todos que nos han visto en la gran red que estamos haciendo con las redes difusoras y televisoras a nivel estatal. Así es, yo quiero hacer un reconocimiento muy expreso al Grupo ASIR, a Radio Grupo, a Radio Universal, a Grupo Radiofónico SER, a Radio Universidad también, nuestra universidad, nuestra alma mater está presente también en este programa del gobernador contigo. Y a las televisoras locales también, Aguascalientes TV desde luego, a High Television, a Televisa Aguascalientes, a TV Azteca Aguascalientes y a Ultravisión. A todos ellos quiero agradecerles esta participación que hemos tenido. Y a los aguascalientenses decirles que estamos trabajando intensamente, prácticamente estamos a mitad del camino. Este informe próximo, por cierto, que estaremos tramitando y ya haciendo todas las gestiones ante el legislativo para poderlo pronunciar a fines de del mes de noviembre, estaremos informando de cara a la sociedad todo lo que ha sido el avance de un año muy intenso de actividades y sobre todo de proyectos, programas, de obras, de acciones que van precisamente encaminadas a conseguir un Aguascalientes de progreso, moderno, un Aguascalientes visionario, un Aguascalientes del cual todos nos sentimos orgullosos. Gracias por la confianza que nos ha brindado la ciudadanía, por este caminar, esta etapa muy importante de nuestra gestión administrativa, la mitad del camino. Muchas gracias y los espero el próximo lunes. Sí, lo esperamos en el gobernador contigo. Es un buen inicio de semana, es empezar con el pie derecho. Estaremos de vuelta el próximo 24 de septiembre. Muchas gracias, señor gobernador. Muchas gracias, caballeros. Y muy buenas gracias a todos. Con permiso.